4, 4, 6, 4. 8, 2. Cinco, dos, cinco. Cruz, 4, 4, 6, 4. Siete, 1, 6, 7, cruz. Siete, 1, 3, 1. Seis, 8, 2, 6, cruz. Siete, 6, 6, 8, 2. 8, 5, 2, 5. Cuatro, cuatro, seis, cuatro. Ocho, dos, seis, tres. Ocho, cinco, dos, cinco. 4, 4, 6, 4. Cinco, dos, cinco. Cuatro, cuatro, seis, cuatro.

8, 2, 6, 3. Siete, seis, seis, ocho, dos. Ocho, cinco, dos, cinco. Cuatro, cuatro, seis, cuatro. Siete, uno, seis, siete, tres. Cero, siete, uno, tres, uno. Seis, ocho, dos, seis, tres. 7, 6, 6, 8, 2. Cuatro, cuatro, seis, cuatro. 2, 5. Cuatro, cuatro, seis, cuatro. Cinco, dos, cinco. 3, 4, 4, 6, 4. Cinco, dos, cinco.